Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora. Una onda sinusoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más aquí, siempre empezamos igual, madre mía, los pepinos, lo voy a repetir. Y hoy es un gran día, porque hoy tenemos gran ambiente aquí en el estudio, y hoy es un día que como siempre, o como casi siempre, el cabrón lo hace pella de vez en cuando, pues el señor Gamero, el señor... Joder, macho, cómo me lo recuerda, ¿eh? Claro, tío. Qué jodido rencoroso. No, tío, vamos a ver. Radio Ritmo nos paga una suma de dinero bastante importante como para que te vayas de casa rural, tío. Pero, tío, yo soy Charlie Sin, colega, yo voy a grabar cuando... Y bueno, ya ha venido con nosotros la señora María... No, María, no, ¿en qué estoy pensando? La señora Samara. Señora. Samaría. Es que eres una señora. A nuestra edad hay que ser ya señores y señoras. Joder, pero es algo... Ahí. Pero señora no de señora de Rocío Jurado, vamos. No. La señora, que te portas como una señora. Bueno, vale. Siempre. Vale. Una dama, mejor. Una dama, venga, vale, una dama. Queda más poético, una dama. ¿Verdad? ¿Qué señora? Bueno, pero la señorita Samara... Ay, bueno, vamos a dejarnos de enrollar con nuestras... Claro, claro, claro. El caso es que hoy vamos a hablar de ciudades. Vamos a hablar de ciudades y de música, ¿vale? Bueno... Vamos a hablar de todo un poco, claro, evidentemente, pero el hilo conductor que queremos utilizar es el de hablar de ciudades mientras o brindamos música que hemos ido seleccionando entre los tres, gran parte de ella hay que decir que es de la señorita Samara. Ha traído los deberes muy bien hechos. Que ha venido súper guapa hoy con un jersey de lana de muchos colores. Que va, son tres colores, lo que pasa es que es... Están bien combinados. Es muy mítico este jersey. Está muy bien combinado. Se traen las prendas míticas a la radio, sí, eso no sé. ¿Qué habrás hecho tú con ese jersey? Que si habla, no, si hablara. ¿Qué no habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho? Si hablara. El caso es que lo que está saliendo por debajo es el Simple Minds, el tema de las grandes ciudades. Y bueno, ha querido Gamero empezar con este tema. Sí, porque bueno, ya que vamos a hablar de ciudades, de música que se refiera a alguna ciudad en especial, que te recuerda alguna cosa de algún sitio del mundo en esos viajes que te has podido pegar, sean físicos o internetianos. Sí, o viendo madrileños por el mundo. Claro, claro. Que digas que no se aprende mucho. Sí. Así viajamos los pobres el lunes. Encima te lo ponen el lunes de los de Telemadrid, como diciendo, mira, encima hoy que estás cansado te voy a poner para viajar. Sí. Encima que vienes hecho una mierda a casa, te voy a poner lo bien que viven en otros notas en el mundo. Sí. Demasiadamente. Bueno, a decir algo, coño. Pues nada, pues, hoy estamos especialmente pelín. Sí, hoy venimos tocados del ala, pero sí. No tocados de tocados del todo, sino que... Joder, no pasa nada. Qué borricazo. Sí. Bueno, vamos a poner otro temita, ¿no? Que este Simple Minds ya ha sonado. La verdad es que hemos utilizado bastante de colchón, uh-huh. Pero bueno, que... Pero bueno, hay que empezar el programa, ya que, bueno, tener un colchón ya para desinhibirnos. Y daros las buenas noches, señoras, señores, damos y damas. Bueno, quitamos a Simple Minds y tal, y vamos a empezar a disfrutar a un parisino, ¿vale? Parisino, vamos a hablar de París. Un parisino, tío, a Moon Satellite, que es un tío que graba todos los discos que graba, los graba en directo en su habitación y tal y cual, y brinda luego ese vídeo por YouTube y tal y cual. Uh-huh. Y de como le sale el directo, lo separa en cuatro temas el tío, y son cuatro temazos de mearse encima, ¿sabes? Aparte, París, yo no la conozco, no sé si vosotros habréis estado en París, pero no. Se habla mucho de un club, el Rex, sí, Club de, sí, París, que es donde pensaban los Daft Punk. Yo es que como estoy enamorado perdido de Daft Punk, pues, y que, joder, hay un directo suyo en el Rex Club. No sé si le habréis escuchado. Yo he escuchado ahí de Garnier, creo, algo. De Garnier. De Garnier, sí. Garnier. Sí. Uh-huh. Ahí he escuchado. Claro, vosotros como tenéis pelo de Garnier. Os patrocina. Bueno, pues que... Si quieres escuchamos un poquito a cómo suena la música de París, a Maje, que se lo quiere imaginar. El tío está en una ventana ahí en su cuarto ofreciendo estas cosas que luego, ya digo, las parte en cuatro y hace maravilla de este calibre. Y luego están todo dentro de del contexto de la sesión y tal. Disco recomendado, este de Musatrite, creo que este tema se llama Missing Time Part 2. O sea que... Que habla mi niño, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te parece, Samara? Pues de momento suena muy bien. Vamos a ver qué se escucha. Vamos por aquí. A ver. Vamos a escucharlo. Chicos, ¿dónde estáis? Electromagnética. Radio Ritmo. Me está dejando completamente tupi el parisino este, tío, de realmente que es acojonante. Estaban ellos hablando. Estaban mirándole aquí Samara y yo, el tío aquí a su bolita, sí, tío, ¡despierta! Sí. Sí, sí, no he hablado con ellos en todo el cambio de tema. O sea, lo está escuchando como lo estás escuchando tú, a lo mejor, que estás viendo en el tren de currar, ¿sabes? Uh-huh. Está, si es así, viajando, si es así, un saludo, hombre. A ver si coincidimos con alguno que efectivamente nos escucha. Y te quedas en el tren ahí con el calorcito, sí, calentico. Sí, sí. ¡Ay, pues qué rico! Pues y cuando te despiertas, tío, estás con la cara... con la babilla por aquí. Sí, sí, sí. su parada, no, que ya das la vuelta dos veces a la línea. Hostia, me he escuchado una sesión de Tangerine Dream de 2 horas. Hostias, eso es para quedarte dormido en el tren, en el metro, vamos. Por eso te hasta digo. En una máquina de resonancia magnética. En el circular. Eso es por irte al circular. Bueno, pues delicia para los oídos y vamos a romperlos un poco, ¿verdad, Samara? Sí, bueno, vamos a empezar de como has dicho que este chico era de París. Sí. Pues he optado por irnos a Italia para no tener que gastar mucho en vuelos. Italia. Y he cogido a Masi, una... Yo creía que habías traído a Mauro Picotto. ¿Eh? Yo creía que habías traído a Mauro Picotto. Sí, el iguana. No. El iguana. No. A Mauro Picotto no lo he traído. He traído a Masi y, sí. Y su tema de los Indies es... La he descubierto, la verdad, que hace un par de semanas y no me imaginaba que podría ser. ¿Qué rollito se trae? De Italia, pues es como un rollo ahí oscuro, rock, pues punk, sí. Este que me gusta a mí últimamente, que te digo que industrial, estoy industrial, así... No llega a ser, sí, un poquillo industrial, pero tampoco. Sí. Podría ser perfectamente de Inglaterra, es un sonido más de allí, pero a mí me parece que... A mí me estás hablando muy bien por debajo. Sí, no. Lo que está claro es que Samara es la experta en grupos. Sí, más o menos es que ya que todos aportáis tanto en tantas cosas, pues a lo mejor puedo coincidir más con vosotros, pero en esto a lo mejor pues no le dais tanto y... Y he cogido a la chiquilla esta, de Italia. Que hace cosas... es una chiquilla, Masi. Sí. Anda. Y hace cosas muy... ¿Tú quién estabas pensando? ¿El monstruo verde ese que sí. te sigue? Sí, I like my child. En cuanto escuches un poco la voz, ya vas a... Vale. A saber que es una chica. Cuánto me alegro. Me da a mí que tampoco yo lo he con Es así ahora. Como un rollo más... Como Tropic of Cancer. Ah, pues de ese palo. Pues ese eso palo. Está deli... Esos platos suelen estar deliciosos. Bueno, pues... la gente que sabe el tema. Sí. Es que estos son viajes, ¿sabes? En otro estado, en otra dimensión, pero siguen siendo viajes. Vale, de todas maneras, como va, tú hablas hace 4 minutos, hemos hablado encima de él, pues ahora cuando le colocamos le echamos un pelín para atrás y nada. Me sí. parece muy bien. ¿Vale? Disfrutemos, pues. Vale. Electromagnética, ¿cómo mola estar aquí con la banda buena? Además que sí, ¿dónde coño estamos? En Radio Ritmo. I'm Pues así suena Masi, de profunda y de negra la tía. Uh-huh. Y buena recomendación. ¿Tenemos la sección semanal? ¿Es negra o es blanca? Eso seguro que Samara lo sabe. ¿Está negra o es blanca? Es blanquita, blanquita. ¿Ves? ¿No escuchaste, Samara? Italia. ¿No escuchaste hace dos o tres semanas el programa, Samara, que decíamos que si Samuel L. Sessi era negro o blanco? Ay, no me acuerdo, no. Eso crea hasta controversia. Sí, ¿no? Sí. Joder, es que se ponen nombres de negro, pues toma negro. Ah. Un DJ que se llame Eto, a que decimos negro seguro. Sí, bueno, hombre, si Alguersuari puede ser DJ, Eto seguro que también. ¿Por qué no? Claro. Paquirrín, ¿qué coño? ¡Hostia, Paquirrín en el Facebook! Bueno. Sabía que os iba a ver. Ayer, hoy, ¿no? Bueno, no sé, pero yo. Pasada. A mí si me pusieran en lista, yo hubiese ido. Yo creo que le estamos dando más interés. Que te diga. Con un kilo de tomates. Sí. Yo creo, mira, a mi cliente, que tanto pegar en los muros y tanto hablar del debut de Paquirrín en el Space. Estamos, se metió seguro. Pues estamos hablando demasiado del tema. Sí, verdad. Se nos ha ido por la rama. Sí. Pero bueno, es lo que tiene la salsa clubbing. Sí. Claro. Ah, no va a ser todo referencias oscuras y miradas, claro, atmosféricas. Nos ponemos la careta de Afes, que es lo que os decía. Nos hemos convertido en un momento en Jorge Javier Vázquez, María, sí, Patiño. Sí. Afes Mariñas. Afes Mariñas. ¡Oye, un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, Chimo! Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Eso. A viajar. Musiquita, y dejémonos de irnos a Macumba. Qué temón, ¿eh? Qué temón el que has puesto antes. ¿Sí? ¿Eh? Sí, ¿os ha gustado? Sí. Me mola. Y lo, pues que viene, sí, lo que viene por debajo también. Ahora viajamos a Suecia, ¿no? Sí, a Suecia. A un grupo. Una maleta muy grande, porque si tienes que llevar bañadores para el Mediterráneo y luego encima ropa de abrigo. Sí, no, hay que ir un poco como cuando rollo te piqué, haces rollo un piqué. Interrail. ¿Qué coño? Tenemos un lacayo que nos lleva los carritos. Claro, también. Exactamente. También. Y vamos con la casa a cuestas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Suecia entonces, prima? Pues el grupo este también, que pues tiene un par de discos y es Jennifer Ever. He elegido el tema Silesia, que si no... No sé si es bien un tema, está dedicado al padre de uno de ellos. Uh-huh. Y la verdad es que es súper... Súper emotivo. Y creo que hacen muy cosas muy bonitas por allí también, por Nos Suecia. Vamos a emocionar. ¿Eh? ¿Lo escuchamos? Yo creo que sí, es un rollo más... O pop o rock, o no sé dónde encasquetarlo, sí, pero... En buena música. Ah. En buena música, sí. Y punto, justo, ya está. Pues sí, sí, le damos al botón. Dale al play. Le damos al botón de disfrutar. Dale al play y sentirlo. Venga, al botón de disfrutar. Lo vamos a sentir en el pecho. Pues musicón que me trae mi prima, pero bien, ¿eh? De al lado del Calderón, que viene Samara, que también es del Atleti. Claro, nos ha jodido. Claro, el Frente Atlético, aquí no admitimos a gente que aquí no sea del Atleti. Se nace. Sí, Grey Fox, luego lo pasamos fatal aquí. Cuando y encima viene el tío con el chándal del Madrid. Es verdad. Tío, Alberto, tío, un poquito de respeto, ¿no? Me salió con el chándal del Madrid. Lo hace por picar. La semana que viene viene Alberto Grey Fox, por lo visto, ya lo digo yo. Que viene. Está programado. Con un programa que nos va a dejar todo el culo roto, exactamente. Pero bueno, de momento no estamos en la semana que viene, estamos en esta. Que, bueno, musicón, ¿eh? ¿Notas? Me cago en la leche, prima. Me alegro. Es lo que tiene cuando viajas y buscas países. Pues mira, qué cosas hacen por ahí, ¿sabes? Está mal ya. Que no siempre es lo mismo. Sí. Hoy estamos guitarreritos, ¿eh? Sí, bueno, es que yo sí. Ya la última vez también le puse mogollón de grupos así un poco de guitarra. Sí. Y es que a mí... vengo de ahí casi, ¿sabes? Sí, joder, mi padre me ha inculcado, ¿sabes? Supertram, Pink Floyd. Sigue la guitarra. Pues lo más moderno ahora, digamos, a lo que se le puede asimilar es cosas así. A mí lo que no me gusta es cuando se queda. O sea, yo necesito algo de sintetizador ya en los grupos. Pero bueno, esta gente tiene una base. Sí, no, claro, tiene claro, una base. Claro que los lleva. Vamos que... a ver. O sea, si te crees que los teclados. Vamos, sí. Son Casio. Son unos Casio. Casiotones. Y bueno, y si alguien. Tenemos que hablar de alguien que supo hacer esto antes que nadie. Bueno, antes que nadie, mucho decir. Pero sí, de ponerlo de moda, estamos hablando de... De Joy Division, me cago en la leche. Por supuesto. Sí, que sí. Viene ahora. La primera vez que suena Joy Division en este programa, ha tardado. No me digas... Pues yo estaba... Sí, somos lo peor. No me digas, sí. Pues yo... Ha tardado. He querido coger a Joy Division, he cogido la canción para mí de las más emblemáticas, ¿no? La de Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart. Y he cogido esa porque hay que... Manchester, ¿no? Claro. Manchester es la cuna de mucha de la música que nos ha ayudado a crecer y a... Me alegra que me digas eso. Me alegra. Es que Manchester es Manchester. Manchester, la anécdota que iba a contar con respecto a este tema es que el año pasado, bueno, pues un día que sales de Cañas por el centro, tal, no sé qué, te lías un poquito con las cañas y tal, y en un bareto por el centro, en la calle Arenal, conocimos a unos guiris de Manchester. Pero guiris auténticos. Sí, del auténtico. Manchester United. O sea, que venían con su camiseta, su historia. Y, tal, y empezamos a cantarles canciones de la Led y ellos cantaban canciones del Manchester. Y una de las canciones. Yo, y digo, ¿por qué cantan Joy Division? Y dice, no. Y una de las canciones que tienen es una a Ryan Giggs, del Manchester United, que acaba de renovar otro año más, por cierto. Menudo puto amo. Tío. Claro que es Giggs will tear you apart. que mira, habla inglés, es espectacular. Sí, el gamero tenía más acento que los gris ese día. Es impresionante. Los y gris... encima con tres copitas de encima, ya ves. Bueno, pues... ¿Nos escuchamos? Joy Division, por favor. ¿Nos vamos a las Islas Británicas o qué? Uy, va, espérate, que me he confundido de fondo. Guay, Uy, madre. Ha sido un lapsus. Es que como estoy aquí con Cogollo y María... Eso sí. Bueno, escuchamos a la Joy Division, ¿ok? Vamos al Reino Unido. Vámonos a Manchester. Vámonos a Manchester, viajando en la nave de la Magnética. A las industrias de Manchester, vamos. Para adelante, vamos. Móntate en la nave, que en la nave llegamos en 0, primo. Madre mía, amor hermoso, lo que nos estamos riendo hoy fuera de micro. Pero bueno, ahora vamos a repetir otra, venga. Joder. Ya. La hostia, oye. Lo Joy Division, ¿cuánto hicieron en qué poco tiempo, eh? Sí. Joder, además sí, que... Pero caló, caló hondo, la verdad. Caló hondo, que te cagas. Fíjate, lleva calando 30 años, por lo menos, o más. Te digo yo que la mitad de los garitos de Madrid te ponen este tema. Me ponen Manchester... a mí esto y, ¿sabes? Me quito el jersey y empiezo a dar... Pero vamos, sí, como si fuese en el oeste. Haciendo guaraná, Sanamara. Prácticamente. Será el guaraná. No, pero me imagino una guitarra de estas Guitar Air... Enseguida. Bueno, vamos a pegar un pequeño giro al programa, ¿vale? Y bueno, giro sí, al programa. Los giros, pero sí, claro, como estamos viajando, mejor claro, girar. Efectivamente, ¿no? Claro. Todos modos vamos cerca, ¿no? ¿No? Mira, fíjate, si nos hubiesen llamado antes de Noruega, que estábamos antes en Suecia, sí. Pero hemos, nos han llamado el Reino Unido, ahí hemos ido, y ahora no vuelven a llamar en Noruega, vamos, en los países escandinavos. Este tema en concreto es de una ciudad que se llama Proton, y no la conozco, de Noruega y como tal. La marca de vino, Proton. Y bueno, no es otro que Biofer, ¿vale? Marcándose uno de los temas míticos de la vida, sí. ¿Vale? Y nada, que es para disfrutarlo como mínimo. Yo ya me estoy quedando así como... ¡Ay, sí, qué bien! A mí este... es el sample de esta... ¡Ay, va, qué rico! A mí el sample pobrecito, de esta... Pobrecito. Descansa en paz. A mí el sample de esta voz me parece maravilloso y tal y cual. O sea que, bueno, si queréis, le escuchamos un poquillo. Vale. Para adelante, Blin. Electromagnética. De programa, pues un poquito así de atmósfera y tal y cual, y yo creo que es un temazo. Paco, que dejo con un buen cuerpo. Exactamente, para bajar un poquito los humos, que estábamos ya, porque parece que estamos ya poniendo surgión. La real, la última hora. Ya tendréis tiempo a escuchar la real, cabrones. ¿Dónde vamos ahora, primo? Que vamos a cruzar el charquete. Qué bien. Nos vamos a Buenos Aires, querido. Como mola. Sí, lo pelotudo. Pelotudo, remamahuevo de mierda. Nos vamos a cruzar el charco, nos vamos a Buenos Aires. Bueno, este tema lo he escogido yo. Lo he escogido un poco en base a que es muy, muy pinchado, aunque no sea de un productor de la tierra, de Buenos Aires, argentino, pero un DJ argentino muy conocido como es Hernán Cattaneo, lo pone muchísimo. Y yo creo que es un tema, es un clásico. La verdad que como yo siempre traigo clásicos, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y ¿qué se le va a hacer? Sí. Pero ¿qué se le va a hacer, Torrente? Ha sido un lazo. Que no, si yo también he dicho sí a la vez, ¿eh? Sí, nos ha sudado todo la polla. Bueno, va. Continúa. Satoshi Tomi, Love in Traffic, que lo conocéis todos y que sí. No lo conozca. Sí. Voy a saber qué hay que hacer. Pues ya lo va a conocer. Como me encanta cómo cortas, tío. Sí, de repente me quedé ahí. Ah, lo de la música. Sí. Vamos a ver, el ejercicio encima tengo que estar aquí haciendo el DJ, que si quieres le di al sí. Vale, hombre, pues no estaría mal. Madre mía, somos más tontos que de mozos. ¿Lo escuchamos, fumamos? Dale, venga, caña. Venga, dale. Vamos a meternos en la atmósfera. En electromagnética, chicos y chicas, niños. Hay tráfico en el amor en electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Rin. Thank you. bien, primo. Lo hemos pasado en Buenos Aires, querido. Sí, sí, sí, sí. Menuda marcha, ¿eh? Buenos Aires, la música que se escucha por allí es muy de esto, ¿no? Es muy de este estilo. Catania. Sí, claro, claro. Pero es, claro, por ejemplo, allí Henryside, por ejemplo. Sí. Todo ese rollito, ¿sabes? Henry Mark, sí, John DeWitt, ¿no? DeWitt, Sasha. Dave Seaman. Joder, igual que aquí a Dave Seaman le traen y 10 gatos. Sí, es verdad. En la Fabric. Yo a Dave Seaman puedo decir que le vi en Bogotá. A Dave Seaman te puedo decir que le vi en Bogotá. Toma y ya, la verdad que estuvo de puta madre. No, Dave Seaman es un rey, vamos. Uh-huh. Acércate un poquito más a mí, luego cuando hables. ¿Quieres que me acerque más sí. a ti? Ay, primo, sí. Ahí está. Pues menuda marcha aquí en Argentina, ¿eh? No, está bien, es rollito progresivo, ¿no? A lo mejor quizás es esto o qué es esto. Sí, más o menos sí, progresivo, house. Así pero también sí, te lo meten con un poquito más de melodía, a vez en cuando, pero cañita. Sí, a mí me gusta. El tío Catania de este rollito. Sí, yo vengo de todo. Pelo, yo vengo de todos Catania. Los padres de todas estas cosas. Sí, sí, tú eras muy progresiva. Sí, y lo sigo siendo. Sí, eso no sé. No sé si antes y luego no. Sí, es de todo. Sí, lo que pasa es que tienes etapas de ahora me da por me este. Gustaba, por claro, como a todo el mundo. Sí. A ver. Ahora está más post-punk. Sí, ahora estoy muy rockera. Pero bueno, es que esto siempre lo he llevado ahí. Lo que pasa que es en el único sitio que mira que lo expreso es aquí, en la radio. Eso está bien. Porque muy mal, en mi casa lo que escucho es eso. A ver, de la música puedes hablar, de la que escuchas. Ah, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿pero dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a un paraíso. ¿Un paraíso fiscal? Andorra. Podría ser. Gibraltar. Islandia. ¡Dios! Valencia es un paraíso fiscal también. Podría ser perfectamente un paraíso fiscal. Pues a Islandia nos vamos. Pues. Y no va a ser Björk, va a ser Sigur Rós. Da un cambio ahí un poco un giro de lo que veníamos escuchando a esto, pero. Pero bueno, creo que hay que darle. Nada, a la audiencia le gusta que le gire la cabeza. Claro, ¿no? Y aparte que bueno, pues que como estamos viajando, pues me parecía oportuno escoger Islandia. Sigur Rós es uno de los que también escucho, el señor Jonsi también. Y bueno, este tema. No sé, dejo que lo escuchéis porque está escogido también para este. Vamos a meternos en la atmósfera del país donde castigan a los banqueros chorizos. Pues fíjate qué cosas tan bonitas. ¿Cómo han tapado eso? ¿Cómo han tapado esa revolución? ¿Cómo han tapado esa revolución? Además que cómo lo han tapado, sí. Denunciamos. ¿Cómo han tapado esa revolución? No sé, no se habla de ello, pero es una cosa que debe de ser maravillosa. No sé, pero libres se pueden sentir un rato. El país. Y está creciendo el 3.5%, lo leí el otro día en el periódico. Es que, o sea, cosa que aquí lo que no vamos a hacer ni a tiros en 10 años, sí. Pues allí, ya, cuando dándoles una patada en el culo a los banqueros, habrá sacar un país adelante. Una pues sí. Vamos a pensar en eso mientras escuchamos este tema, porque es la verdad, una verdad como un castillo. Sí. Qué genio los blanquitos. Muy bien, irlandeses. Full support. Full support, full support sí. Desde Electromagnética. Thank you. bienvenido, bienvenida a Electro. Pues precioso, suena a Islandia. Tiene que estar, tiene que salir buenas flores allá en Islandia. Pues sí, ya te digo. Fíjate qué cosas salen, o sea que... Sí. Musiquita de estas, seguro que es cuando a lo mejor... A mí me sonaría como que Islandia está en verano, de esto de que tiene solo 4 horas de noche y que todo el día se tira amaneciendo. Sí, sí, es, qué guay. Te estás imaginando un paisaje con, sí, la, con, sí, la canción. Sí, con la música, tío. Correcto, correcto, es lo que me ha sugerido a mí. Sí, sí, sí, sí, eso es tocar techo ya para la música. Sí. La música, sí, la música que es paisajístico, sí, que te hace imaginarte algo, ya es tocar techo, no, sí, puede ir más allá. La verdad que el vídeo lo tienen hecho, ¿sabes? O sea. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo ahí con aurora borealis, de esas... Cuando qué bonito. Me cago en la, sí, leche. Bonito, ¿eh? Tocar volar para electrónica de Jean-Michel Jarre. Por ejemplo, tío. Por ejemplo. Bueno, ¿qué escuchamos ahora? ¿A dónde pues, nos vamos, prima? Nos vamos a Nueva York. To New York. New York, okay. New York. Pues sí, nos vamos a Nueva Dime York. ¿Qué vas a meter ese? No lo tengo. Pues fíjate, no lo tengo hasta en el. Pues igual. Lo meto, tengo de todo. Pues Dirty Elegance. He escogido About Girl. Yeah. Y es como un proyecto cultural. El rollo es un poco trip hop ambient, uh-huh, y juegan con visuales y con la música, pero no se sabe nada de ellos. Juegan en el anonimato. Anonymous y bueno, pues yo qué sé, pues llevan cascos como los Daft Punk. Pues es que todavía solo lo poco que he podido ver por internet han sido todo fotografías así de lo que hacen, ¿no? Pues lleva un pasamontañas en la cabeza como Eduardo de la Calle. O un cesto. Calla, llevamos tema aparte. Vale, vale. O en un cesto, como después Juanito. De micrófonos contamos. Vale, vale. Me pongo la careta de Aces. Bueno, el caso es que vamos a echar para atrás, porque este tema dura 3 minutos. Y... Sí, y merece escucharlo hasta el final, la verdad, vale, también. Porque... Pues sí, pero ahí damos caña a... Dirty Elegance. Dirty, sí, Elegance, que estaba ahí dentro, ¿qué ciudad? Perdona que no... Nueva York. Joder, es que no me acuerdo y lo acabo de decir. Bueno, pues aquí os dejamos con el temita. A Nueva York. Claro que sí. Vámonos para sacar aquí tenéis. Thank you. leche puta. Os juro que estábamos bailando en el estudio. Y como se nos ha dejado el tema hasta el que nos ha ido la pinta. Se nos ha ido el tema, tío. Estábamos bailando aquí, cabeceando la cabeza, decía Gamero, si ahora hubiera un concierto de Daft Punk, ¿eh? De Massive Attack. También no me importa. Aquí a la vuelta a la esquina, seguro. Joder. De 10 minutos, no vamos para allá. Hostias, buenísimo ese final. ¿A que sí? Es que se me ha olvidado que estaba en la puta radio. Claro, tío. Claro. Y dices que se llaman Dirty Elegance. Y ahora nos vamos a Brooklyn. A Brooklyn. Podemos ir andando. Claro, podemos dar un paseo. Claro. Cogemos un taxi amarillo. Como me pillaba cerca, digo, vámonos a ver a las siempre chiquitas. He querido coger un taxi amarillo. Sobre, ¿no?, todo porque tienen que ser súper baratos. Siempre están cogiendo taxis. Es verdad. Sí, tienen que ser baratos. Taxi, pum, pa. ¿Detrás de qué? Claro. Sígase, hombre. Claro. Sígase, hombre. Sí, sí. Y punto. Pues así que nos vamos a... Let's go to Brooklyn. A Crip. Unas chavalitas. Y tiene un aire un poco a Zola Jesús. Ah, pues entonces me va a gustar mucho. Pero así un poco a Virgen de Suicidas. Pues aunque tienen varios registros, porque he escuchado varios temas y tal. Sí. Y tienen varios registros, pero este se le suena bien. Suena sugerente ya de momento la voz de la pájara esta. Sí. Seguro que es guapa, que sí. Es que no voy a entrar en eso, ¿sabes? Bueno, el caso es que le hemos echado para atrás porque dura 3 minutos y yo creo que tengo la impresión de que va a merecer la pena escuchar los 3 minutos que dura el tema. Por supuesto. Sí. Bueno, pues imaginaros que estáis en un... que habéis de llegar a Nueva York y cogéis un taxi amarillo y vais ahí por la Gran Manzana viendo a los putos Yankees. Me dices a Brooklyn 53. Mismamente. ¡Electromagnética! ¡Joder! Suena de Guachi. Os estoy dejando que no estéis atentos al final. Además que si no. Estáis viajando, ¿eh? Sonido de muchos quilates. No, claro. Es que como es hasta la última hora la voz de los temas estos, pues lo suyo es dejarlo hasta el final. Uh-huh. Entonces tampoco vamos a estar pisando la voz de la muchacha. No. Cuando es tan bonita ella. Vamos. Pero no me jodas. Ya vemos, uno se presenta aquí a la policía y dice, venga, acompáñenme. Suena Ripperton por debajo, que nos vamos, nos cruzamos otra vez el charco para acá y nos vamos directamente a Suiza, que no sea, que es época de esquiar ahora. A Suiza, a donde están los hijos de puta del doping. Sí, exactamente. Ay. Bueno, por culo, tío, contador, seguro que cuando el reloj suena guayaba, tampoco. Hay cosas más importantes de preocuparse que el positivo de contador. Que le den por culo al contador. Bueno, si no, vamos a volver a hablar de política mejor. Exactamente. Bueno, el caso. Ripperton de Suecia, este Random Suiza, Violence. Suiza. Suiza, perdona, perdona. De este Random Violence, que a mí es de un disco que sacó, que por mucho que me lo bajé por muchos lados, la verdad es que en todos menos ninguno fue comprado, estaban todos como cortados y nunca pude llegar a pincharlos, tío, pero es que tiene una calidad bestial. Además, Ripperton es una maquinilla y con este álbum lo consigue, yo creo. Pues o sea, nada. ¿Le damos caña al tema? Sí, sí, dale, sí. Dale cañita. Vamos a Suiza. Bueno, tío, pues ponte los guantes y eso, ¿sabes? Que en Suiza seguro que tiene que hacer frío aquí. Ponte los guantes de ordeñar a las vacas. Y eso. Que te lo pase bien en Suiza, electromagnética. Radio Ritmo. Thank you. Fíjate, para, no, no, la verdad es que no evoca paisajes suizos esta, esta no, música. No, no, es más algo más, bien, más mediterráneo. Playa, playa. Más mediterráneo, sí, tal y cual. Hecho que en Suiza no tienen playa, chaval, tienen lago Ginebra, joder. Sí, está caliente el agua. Hace sí, la gente. Sí. ¡Ay, está que quema! Espérate un momento, sopla. Tiene la misma playa que Madrid. Ya ves. Bueno, que musicón, sin duda, y vamos sí, a viajar sí. Ahora, vamos con... A Inglaterra, de nuevo. Natalia Son, este es Natalia Son de Zambi, ¿no? Sí, sí. Vamos a Inglaterra otra vez. A otro que juega en el anonimato, sí. Como su... Pues bueno, a lo mejor su fan, o sea, su ídolo. Burial, que también es así del mismo rollo de Avestep. Burial, poco a lo ponemos. A mí no me saque, señora. Yo quiero permanecer Burial. En el economato. Pues es otro, es un zombie invisible, quizá. Uh-huh. Y bueno, pues todavía no se sabe mucho de él. Y este tema ha tenido bastante polémica porque se supone que es un plagio. ¿Un plagio? Sí. ¿Sí? ¿Plagio de...? Pues no lo sé, porque yo no me he dedicado a buscar de quién es el plagio, porque me gusta este tema, ¿sabes? Y como me gusta... Coldplay no hace más que plagiar y no se les va mal, ¿eh? Ah, pero bastante, ¿eh? Pero bastante. Ya Coldplay es muy fuerte, pero bueno, también te digo que luego suena pero bien. Pero es un canteo, pero luego suena bien, sí. Exactamente. Sí, claro, por eso a lo mejor la gente se lo permite. Que lo dejen, tío. Por eso, entonces... Se lo pasa por algo. Este la verdad es que no sé quién es el plagio, pero se comentó en su día que lo había hecho y... A mí me da igual. Es un temazo, esto ya le conozco me yo. Me parece un temazo. Es un temazo de muchísimo. Al final, es que estos samples sí. De voz, sí. Quizás sea el plagio, el sample de este lado, porque es maravilloso. Sí. ¿Lo escuchamos o qué? Sí, sí, sí. Pa'lante sí, sin sí. Parar. Dale, pa'lante. El hijo de Natalia, zombie. Sample de voz. Cosita acompañado. Bonita, ¿eh? Sí, cosita bonita, efectivamente. Que... Con muchas voces de mujer, ¿eh? Como entiendo sí, sí, sí. A las mujeres. Sí. Hoy estamos no escuchando... es porque me gusten, ¿eh? Pero es porque me gustan sus voces. Claro, el lado más femenino de electromagnética. Robaría voces de mujer. Cuando viene Samara... Llévate la de Carmen de Mairena. Bueno, El día de por Samara. Favor. No, no jodas, por Dios. No, por favor. El día de Samara es el día de las voces elegantes. Entre la suya y las que pone. Totalmente. La verdad es que queda. Sí, claro que sí, mi hermano. Sí. Sí, tú ten en cuenta que la gente que no te conoce te está imaginando ahora mismo. ¿Cómo será Samara? Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. No te vamos a describir para que te. No, bueno. No, para qué. Mejor no, que si no, la liamos. Bueno, uva, ¿no suena esto? Pues ahora sí suena. No, no suena. Pasa nada. Pues ahora seguimos en Inglaterra. Sí, bueno, ya que estamos allí, ¿verdad? Sí, ya que estamos allí para ya te digo. Tengo un poquito de jet lag ya. No, aparte del jet lag, es que encima el transporte por allí también es caro, ¿sabes? No, no, no, este billete es gratis. ¿Este billete es gratis? Este billete, guay. Todos los billetes son gratis. Contabas por la antena que sí, de mucho de Londres y tal, pero todos viven en Berlín. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Hay muchos de los que he cogido por aquí, al final, pues Masi también me parece que está en Berlín, Mika. Masi me ha gustado mucho, Sí, que es de Mika, que es de la que ahora entra el tema, pero el Professional Loving. Pues, y también de Inglaterra, pero todos al final se van a Berlín. Es que ¿qué tendrá Berlín? Sí, la verdad, me tiene que estar guay ¿Qué ahí. ¿Qué tendrá Marbella? ¿Qué tendrá la costa? Que todo el que llega se coloca, coloca. Coloca. Eso es lo que está pasando en Berlín, yo creo también, un poco. Que un miércoles te puedes ir. No, que te puede Berlín, que te puede. La verdad Berlín. Es que hay una concentración de gafapastas en Berlín ya de mucho cuidado. Tiene que haber, que tienen que estar tocando las pastas bueno, con las pastas por la calle. Claro, normal, ya sí. La vista se va perdiendo, ¿sabes? Es que ruido de toque de gafa. Yo es que desde mi punto de vista lo siento mucho, pero esa moda de hay que irse a Berlín para triunfar, yo creo que es un eso de gafapasteo. De mi punto de vista, a lo mejor no alguna crítica fuerte. Y te digo igual, porque si haces buena música y pinchas bien, lo puedes hacer perfectamente de Madrid. No, hombre, pero siempre... Otra cosa es que quieras hacerte el moderno aquí. No, pero ¿sabes? Aquí no lo... Aquí, desde luego que un español aquí no... Puede hacer cosas, pero le va a costar muchísimo más que si no se va a Inglaterra. Yo ahí estoy con Samara. Yo no estoy de acuerdo. No, porque al final te amoldas un poco allí, te mueves por allí. ¿Y qué? ¿Vas a recibir no influencia? Te quiero decir. No, no, no. Si eres malo, eres malo. Vamos no, a ver. No, eso está claro. Eso o sea, está claro, pero. Tenemos la vista de seda. Pero. Que te influya un poco el cómo viven en un sitio o qué cultura musical. Tú no vas a Inglaterra. Es que así sería toda la música igual. Si todo el mundo se deja influenciar por lo mismo. No, está claro, está claro. Estamos hablando de que mira lo que hacen en Islandia, lo que hacen en Suecia. Que ya no es que te influencies ni que te dejes de influenciar. Es simplemente que a lo mejor puedes tener alguna oportunidad más por la cultura que hay en ese país. No, o simplemente que abras tus horizontes porque aquí eres un cerrado. Y claro. Allí lo sabrás. O sea, quiero decir, en plan a uno como crecimiento personal y a lo mejor como evolución en la música, hombre, le puede aportar personal, más seguro. Que a lo mejor luego allí no hace nada. Yo creo que con internet puedo estar en Madrid perfectamente recibiendo las mismas influencias que ellos. Que sí. Entonces, prefiero. Pero allí gente que no conoce a Emika, por decirte, o a fulanito venganito, llega un día y se va a un sitio y está Emika. Y dice, ¿y esta quién es? Pues Emika. ¿Y este quién es? A mí eso, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado... O sea, tiene más facilidad de conocer a más... A mí eso me ha pasado en Irlanda, loco. A mí eso me ha pasado. De coger y ir a una sala y decir, anda, pues estos notas tal. Joder, ¿quiénes y luego son? Claro, y te quedas con ellos, lo ves, te molan. Y luego pues ya te estás diciendo, hostia, a mí pues en Londres me pasó tal, con HTRK. Sí. Fui a ver un concierto de Tropic of Cancer y resulta que Tropic of Cancer era el telonero, ¿sabes? Y yo iba toda flipada de Tropic of Cancer. Pues no, pues claro. Él era el telonero de HTRK y yo conocí HTRK por eso, ¿sabes? O sea, que a mí en es Inglaterra un poco... me pasó con Andrea. Que hay oportunidad, hay más oportunidades. Estamos dando una turra. Venga, que vas a que flipar. Que pone Mika y fuera, no. Que es que nos hemos... Que se nos hemos ido. No, no pasa nada. Que va. Seguimos en Londres y en Mika y sí, Professional Loving. Yo solo... Que le des al play, que nos hemos liado. ¡Hala, que te calles, coño! Dale. Vuestros deseos en órdenes, coño. Venga. declined. I'm wondering why. With every taste declined. I'm wondering why. I'm wondering why. Why? Why? Pues qué bien suena también mi prima Emika. Ahí está dando su último compás. Con este paz atmosférico que te con está. Con el culo torcido. Con el culo torcido, está desde bien. Luego. Professional Loving. Professional Loving, di que sí. ¿Qué tienes entre manos, camarada? Pues entre manos tengo. A ver dónde viajamos ahora. Pues venga, dime que dímelo. ¿Suecia? ¿A Suecia otra vez? Sí, pero nos mola el frío. Nos mola el frío, es que fíjate, joder, si nos gusta la progresión. En esta noche tan fría, pues lo único que te apetece es estar amoldados al tiempo, ¿sabes? Sí. Yoko Duo. No, iba a decir una cosilla. Esta es una realidad. Esta Yoko Duo. Estocolmo, nos vamos a Estocolmo. A Estocolmo, uh-huh. Por de puta madre. Estocolmo. Sí, pues otro tema en esta línea, ¿no? Más o menos, un pelín más movidito quizá. Sí. Un poquillo más y... Bueno, es de otro palo, pero bueno que... Oye, el programa va a servir de terapia. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, Jennifer Ever, que he puesto, ¿sí? Que eran de Suecia. Que era así, como un grupo más guitarra, sí. un rollo rock, sí. O pop. Y ahora ya no tiene nada que ver. Es un... quizá... House, ambient, no sé qué es esto. Que sea lo que sea. Es que soy malísima para esto, nada. ¿Sabes? A mí me gusta. Estamos como sugerentes, ¿eh? Sí. Hemos sí. bajado un poquito las risas de antes. Claro, claro, claro. Hombre, porque mira lo que entra ahora. Porque, oye, mira cómo viene. A ver, dale. Yo digo que la variedad está al gusto. Sí. Hay por momentos, supuesto. Y hay momentos para todo. Sí. Ahora a... Yoko Duo, tío. A pensar en cosas que te hagan sentir bien, por favor. Que te hagan sentir que estás escuchando la radio electromagnética. We'll be right back. otro temazo de mucho cuidado. Estaba diciendo en la antena que si el Redu es Falcao, tú eres Diego este año. ríete tú, tío. Ríete tú de la calidad. De la calidad, de musicón, de verdad. Me pongo roja como el micrófono. Sí. Es que te pones con colorada. Pero bueno, que musicón. Colorororada. Pero escúchame, que musicón de muchos gilates, tronco. Sí, te lo digo de verdad. Sí. Está siendo un programa súper mental. Sí. Súper atmosférico, paisajístico. Es lo que al final un poco paisajístico y de eso sí ribonucleico y vitamínico. Es verdad, eso es verdad, boca grande. Que nos vamos a Tokio, chicos. Hostia, puta madre. Nos vamos ahí a tomar por culo, donde se inventa por la culo. Así que vamos a aprovechar el viaje y vamos a empezar primero con Boca Grande. Vale. ¿Os importa que antes de ir al concierto de Boca Grande me pase por alguna tienda de electrónica para ver sintetizadores y eso? Sí. Me encantaría ir a Japón a ver máquinas, tío. Tienes que ir a la factoría Yamaha. Te dejamos allí y nos damos una vuelta y luego nos vamos a ver a Boca Grande. Sí. Que este es el álbum de Little Pianist. Sí. Y he escogido Procedere, 2011 se llama el tema. Y bueno, pues es la composición del grupo es un profesor de piano clásico y una productora de electrónica. Joder, suena copón. Suena súper bien. ¿Tú sabes lo que significan los pelos como escarpias? Pues sí. Esto es lo que hace sentir de este tema. Y bueno, pues he cogido esto porque Tokio da muchas buenas referencias y esta es una. Pues nada, a escucharlo sin parar. Electromagnética, Radio Ritmo, carajo. Thank you. que bien suenan los pianicos, ¿eh? Sí. Los pianicos suenan de puta madre, la verdad. Sí, sí, súper bonito. Sí. La emoción. A mí me encanta este grupo, vamos. Para mí ha sido un descubrimiento. A mí la música de piano me encanta. Pues esto es ya lo has escuchado, ¿no? La fusión que tiene por un lado y por el otro, el corte que tiene y el... Mira cómo termina. Sí. Las lagrimitas. Hay un tema de Boca Grande que yo estuve metiendo. Hay un tema de Boca Grande que lo descubrí, que no sé, no acuerdo cómo se llama, que era de piano, lo estuve metiendo muchísimo tiempo, tío. Es una puta maravilla de muchísimo cuidado, tío. Claro, sí. Esta gente que sabe tocar el piano luego se pone a tocar sintes y flipa lo que puede salir. Me ha jodido. Claro, es que juntas a un experto en una cosa y a otra que la chavala lleva produciendo desde los 16 años. Mm. Y me imagino que con todas las cosas que tendrán allí, ¿sabes? De a mano. Será por tecnología. Imagínate. Bueno, que nos vamos a... Seguimos en Tokio. Nah, un rulillo, hombre. Hay que darse un rulillo. Hay que seguir y a Metsu. A Metsu, que es musicón hasta decir basta. Pues es espectacular. Un viaje de la magia que tiene este chico. Es el chico sorpresa. Y fíjate que Ryuichi Sakamoto ha sido uno de los que le ha gustado mucho también. Es un jefazo, Ryuichi. Y bueno, pues... Como estábamos en Tokio, había que hacer referencia a Metsu. A la semana pasada ya cayó a Metsu en el especial IDM, nos metí la chapa que te cagas y... Aquí, 2 horas con Mario, ¿no? Sí. Con David. Dos horas con el TCS. Y bueno, ¿lo escuchamos o qué? Slowly Lava. A escuchar sin parar a Metsu por vuestras orejetas. A Tokio nos vamos. Viaje de hoy. Sí, y sí, sí. Hoy ha sido un viaje, está siendo un viaje en bajas revoluciones. Por ciudades. En bajas revoluciones el viaje, por esta ciudad y tal y cual. Hombre, es que se va a estar viajando mucho tampoco. Tampoco es conveniente música en viajes. Y con como solemos decir por aquí, ya tendréis tiempo para escuchar la real, cabrón. Claro. pero mira, ahora ya. El bombo que suena por detrás suena un poco diferente, sí, ¿no? Es Dominique Elber. Dominique Elber. Sí, nos vamos a Alemania. Vale. Podía haber escogido, la verdad, es que un montón de cosas. One more time. Pero he decidido por Dominique porque yo creo que, aparte de, ¿no?, de lo de Kraftwerk o de cualquier cosa, ¿no?, que representa Alemania, de los primeros que me llamaron la atención para mí fue Dominique. Y escucha del último disco, es que he elegido el tema este tan complicado de decir. Uno de Dominique Elber. Der Taz, no sé qué, no sé cuánto. Der Taz, Death Group Chris Killer. Pues ese mismo. Y ya parece que es como más música de pista de baile, pero sin dejar las atmósferas ni la oscuridad. El próximo día nos traemos aquí a Angela Merkel que nos lea los nombres de los temas. Le damos así en el culo. Así que seguimos así con un alemán que, pues mira qué música que hace, la verdad. ¿Le disfrutamos o qué? Sí, sí, sí. Electromagnética. Radio Ritmo. Pues el alemán este, que seguro que ahora mismo en Alemania tiene que estar pelando de frío, pero... Pues sí, están a menos 10, menos 11 grados por lo normal ahora mismo. Bueno, mira, pues... Dentro de los clubes está más caliente. Vamos. Sí, no, los radiadores están hasta el techo en muchos sitios. Hasta yo ya menos 10 grados por muchas influencias que reciba. ¡Qué idiota! ¡Está dolorido! ¡Qué idiota! Sí, le ha dolido ahí. Le vamos a limpiar luego la espinita. ¡Qué resentido! Sí. Yo es que, vamos a ver, no sé. No me quedo con España, vamos a ver, pero sí que es cierto que el que quiera irse, que se vaya y fuera. Y que cada uno busque sus... Bueno, escuchamos... Que seguimos en... Que nos vamos, que nos vamos. Nos vamos con Red Shape. Red Shape es brutal. Es británico. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí, es que lo miré ayer, pero se me olvidó. Yo creo que sí, es británico. No, pero que te quiero decir que no iba ni con las llanas. Sí, sí. ¿No, sí? Sí. No, no pasa nada, mira, al play. Igual, Le damos al play aquí. Claro, espérate que te sonando este también. Pues sí. Tengo pollo, Ya empieza a sonar Nicolás. Entonces, Jarr. ¿Qué hacemos? ¿Nicolás Jarr? Nicolás Jarr, bueno, pues ya. Nicolás Jarr, que es de Los Ángeles, ¿sí? Pero ha crecido en Chile, entonces algo de influencia, ¿no? Tendrá. Seguro. Por algún lado. Algo chileno. Como veréis. Como Villalobos. Villalobos, no. Chileno, sí. Chileno, ¿no? Sí. Pues sí, mira. Sí. Pues... Bueno, querida audiencia, como veréis, nos hemos tirado toda una semana preparando el programa a muerte. Viajando de un lado a otro. Porque nos damos lo mejor, coño. Claro. Qué mejor que ir sobre el terreno. Ya, claro. Sin duda alguna. Bueno, me voy a permitir el lujo de hablar encima de este WOW de Nicolás Jarr para anticipar que el día 20 de... O sea, pasado este lunes, el día 20 de... 20/12/2012. O sea, 20 del 2 del 2012, pues Electromagnética va a sacar la primera referencia dentro de la para descarga y tal y cual. No es del PC ni del señor Gamero, ¿vale? Es de otra persona que de momento lo vamos a dejar en sorpresa y os el anticipamos. El anonimato, que es lo que se lleva. El anonimato, que es... Lo vamos a dejar en el orfelinato. Sí. El día que le presentemos con... El loconomato. El caso es que, bueno, que el lunes sale la referencia y, bueno, ya lo haremos a saber por unos meses y por otros. Os anticipamos que va a ser buen musicón y como no puede ser... Referencia que va a ser pinchada en Radio Ritmo, por supuesto, porque claro, vamos a ver, joder, un poquito de autobombo, ¿no? Claro. Pues lo damos todo a vosotros, cabrones. Claro, joder. Mira, nunca hablamos de RDLC, nunca hablamos de... Ojo, si sacamos una referencia tenemos algo que tenemos que decir. Bueno, escuchamos a Nicolás Jarr. Sí, venga, dale. A este chileno... Si me... neoyorquino afincado en... O sea, o crecido en el Chile y ahora estará en Nueva York otra vez. O en Berlín. Chileno de Balbat. Es que todo el mundo sabe Berlín. Nicolás Jarr, Electromagnética. Radio Ritmo. Thank you. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. ¿Cómo nos ha dejado el culo torcido el tío Nicolás? Picuet. Tin, tin, tin, tin. La verdad es que ha dejado, estamos de un intimista. Sí. Hoy ha sido un buen programa para que te pongas una copa de vino blanco y te retumbes en el sofá y le des caña a lo que a ti te guste darle caña. Y yo qué sé, te lo pienses dos veces. Hoy creo que no salís. Hoy no es día. Hoy a acostar. Y mañana por la mañana a comprarse el periódico. Bueno, como ha sido esta semana lo de los enamorados, a lo mejor a alguno le sirve para algo. Claro, esta claro, sesioncilla claro, de. Sí, exactamente, va a tocarse. Yo sé de uno que está empezando a dar una relación. Bueno, cuéntalo, que no lo sabemos. Pasamos palabras. Tiene un micrófono azul. Oh, menos mal. Que no bueno. Vamos con Reshape, ¿ok? Sí, venga. Reshape. Vamos a escuchar a. Este viene de UCA, creo. UCA también. Sí, UCA, la verdad UCA, es que ayer. No. UCA. Este es Seduce Me. Sedúceme. Pues a seducir, ¿no? Vamos a subir un pelín de nivel los decibelios porque para acabar con Cerumen. Porque por mucho que hayamos dado este viaje, vamos a acabar con Cerumen. Sí, pero es que yo soy muy de viaje, es lo que tiene. Para ¿sabes? Con ese empuje de los últimos temas de Cerumen. Sí. Pues, hasta salís tarde. Hasta salís y todo. Sí. Nunca es tarde. Si la picha es buena. Perfecto, este Seduce Me, sí. Que nos seduce para subir un poquito más en los decibelios y tal, y nada, vamos a... Guachipiruli, tío. Nos vamos a Chicago. A Chicago. A escuchar Chicagada. ¡Qué mal ha quedado eso! ¿Eh? Ya, pero... Es una chica cagada, ¿no? Sí, pero es... Mira cómo suena. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Está este ácido cortado de resonancia. Pues es el Winter Flowers. Mr. Finger. Que Mr. Fingers. Mr. Finger. Mr. Deditos. Larry Herr y y no quiero hacer daño a David, pero es que este tema lo escuché en el Panorama. No, no, que a mí me encanta Berlín, vamos a ver. Y fue de estos de ala, ¿sabes? Pero escucharlo que... allí y lo he puesto porque teníamos que meter, o sea, no he puesto nada de Detroit ni de ninguna cosa de sí. aquellas, pero no como si fácil, me... ¿no? No, como si menos de Detroit, soy más de Chicago. Claro. Pero que lo escuchabas muy influenciada allí en el Panorama. Claro. A mí este tema me dejó de... Es que el aire de berlinés... La dije, no podía ser otro. El aire berlinés es que te da un aire distinto y te hace producir de otra manera. Nos deja la cara más fina y todo, ¿sabes? Con el frío. Como si no diera un aire. Bueno, pues que nos vamos a Chicago y con Larry Herr. Winterflower. Pues una flor de invierno en este invierno que estamos pasando, electromagnética. Medio ritmo. Así suena la Riger en frecuencia modulada. Qué bonito. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? A mí me gusta. Groovy. Bueno, vamos a pegar un zambombazo ahora de repente, de mucho cuidado. Así. Sí, porque no queremos que ahora vayáis a la cama, queremos que salgáis un poquito, joder. Y vamos a ponerte no así como quiere la cosa, vamos a romper un poquito ahí el oído. Sí. Pero... Después de la chica. La chica Ada. Chica Ada. Y ya te digo, bueno, pues no lo hemos dicho, que oye, que si queréis tocarnos y tal y cual, en el Facebook de Electromagnética, en Concepto Electromagnética, ahí va información de todo tipo de ciertos proyectos, ahí tenéis conexión al blog, donde se cuelgan las sesiones, donde, bueno, ya sabéis, si total, si esto, los que lo escuchéis, cuatro. Bueno, pero bien escuchado. Pero otra no, vez. Pero cuatro, claro. Sí. No, es que sean cuatro, está bien. O sea, nos conformamos con la audiencia que tenemos, vamos, de sobra. 100 personas a la semana, más o menos, quitando a la gente que no podemos controlar, que es en el directo, ¿sabes? Pues no está mal. Y eso va para todos vosotros. Exactamente. Un saludazo, nos seguís fielmente. Está súper guay. Está súper guay tener feedback y porque se hace con sentido esto. Un saludo. Bueno, nada, vamos a cambiar los... ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Vamos a sacar la vaina, pero bien. Vamos a poner el Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, nos volvemos a ir a Tokio. Vamos a poner la banda sonora de la película de manga. ¿Cómo nos gusta Tokio, no? Sí. Joder, grande. Joder. No sé si habréis visto alguna vez el vídeo este famoso de Jeff Mills, un directo en Tokio. Del 94 sí, sí. Con la 909. Impresionante. Impresionante. Allí siempre están muy locos. Sí. Se acerca el programa especial sobre 10.000. Sí. El Dumene de Tokio, ¿no? Cuando hacen las sesiones. Sí. Pues aquí tenemos al señor Takio Ishino con la banda sonora de Ghost in the Shell. A daros una vueltita. Pues no, daros una vuelta, primo. Venga. Un poquito de cerumen. Electromagnética. Mira cómo suena ya. ¡Cómo suena! Con Cerume va a acabar Electromagnética si no fuera porque ahora Samara, bueno, pues no va a hacer volver a casa, ¿verdad? ¿Cómo se, ¿cómo se ha quedado el cuerpo con esto? Joder, de repente. Me he quedado así como en la silla. Sí. Así. O sea, hemos hecho un viaje ahí por la... Sí. Y de repente va a robar... Nos hemos metido un agujero negro. ¡Fuerza vital! Claro, claro. A venga, ha sido así un poco. A levantarse del sofá ahora. Muy Goku. Si es que no, estábamos en Tokio más o menos. Un poquito manga. Bueno, que nos vamos a... Nos venimos otra vez a la madre patria, ¿no? ¿O qué? Sí, a Madrid. ¿A Madrid en concreto o a Barcelona? No, a Barcelona. A Barcelona, Barcelona nos vamos. Vamos a Barcelona. A Juntalabot. Ya. Fit Pional, que es... bueno, del último disco que ha sacado hace una semana. Hostia, es casi una promo. Esto es prácticamente... Ha salido la semana pasada en Radio 3, y bueno, ha salido en todos los lados, vamos, y es el disco Fin, y bueno, he elegido Destiny, que pues dando un poco no sí, el destino final y España Barcelona. Y claro, tenía que cerrar con algo español y he cogido pues bueno esto que o haberte traído una pata jamón también pero eso luego en el bar de abajo, ahora en el bar de abajo antes de salir nos por ahí unos pinchitos vale, ¿cómo claro. Vas a, ahora voy a beber 5 sipotijos de trago ah sí pues así que he elegido este tema y bueno seguimos un poco ahí como en el rollo un poco más hausero que parece sí. que no está hecho en España pero sí. Sí, mira lo que hacen las cositas aquí los catalanes. Claro que sí, sí. Porque creo que Pional es catalán, no se sabe todavía mucho. No sé mucho todavía de él. Bueno, pues con este temita ya aprovechamos para despedirnos de todos vosotros. Sí. Espero sí. que lo hayáis pasado la mitad de sí. bien que lo hemos pasado nosotros. Relajaos. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Me veo relajado, ¿eh? Me veo como recién follado. Sí. Es una gran frase. Mira qué suerte. Yo, bueno, como ya la había escuchado los temas, pues bueno, pero me voy también muy a gusto de aquí. Yo mejor me voy a callar. Es verdad, ¿eh? Que bueno, me voy a callar. Bueno, chicos y chicas, señores y señoras. Que destino final, España. Destino final, Madrid. España. Madrid. Getafe. Radio Ritmo, tu radio amiga. Otro viernes más dándote la turra. Encantados. Que seáis felices o que muráis en el Que intento. Paséis buen fin de semana, chicos. Un besito. Besos. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como penetradora. Una onda sonora desde el pulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnetismo.